Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana, radicalmente democrática. Transmitimos desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, para toda Guatemala y para el mundo. En esta ocasión tenemos un programa, como todos, especial. El fin de semana pasado, el 31 de julio específicamente, fue convocada una consulta de vecinos a solicitud del alcalde y el Consejo Municipal de Cahabón, de Santa María Cahabón, para decidir por las comunidades, como debe ser, sobre el uso del agua de los ríos Cahabón y Oxec. Lamentablemente esta consulta fue suspendida por acciones legales o ilegales, podríamos decir, ilegítimas. Sobre esto nos van a conversar nuestros invitados en este programa. Nos acompañan en esta ocasión Bernardo Caal Scholl, comunitario de Santa María Cahabón. Bienvenido, Bernardo. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Bernardo. Y Julio González, quien es miembro del colectivo Madre Selva. Bienvenido, Julio. Gracias, Byron, y aquí a la orden. Gracias, gracias, compañeros de lucha. Y nosotros desde Radio Urbana y los colectivos que transmitimos acá, hemos manifestado claramente nuestra posición en defensa de la vida, del agua, del bosque, del territorio y fundamentalmente de la decisión que deben tomar las comunidades que habitan los territorios afectados por estos proyectos, por estos megaproyectos. Nosotros consideramos, lo creemos, que el bien común es el que debe prevalecer en Guatemala, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Así que apoyamos estas luchas y a eso también se debe este programa. Vamos a comenzar en este primer segmento para contextualizar cuál es la situación en Santa María Cahabón, pero en general de la región de las Verapaces. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan allá las comunidades? Sabemos que hay ausencia del Estado y cuando el Estado llega también muchas veces es para criminalizar, para atentar contra los derechos de las comunidades. Bernardo, comenzamos con vos. ¿Qué nos puedes contar de esta problemática general a la que se enfrentan las comunidades en la región de las Verapaces, el pueblo quechí, los pueblos que habitan estos territorios? Sí, muy buenas tardes. Primeramente, pues hay que empezar a recordar un poco la historia de lo que ha pasado con el pueblo quechí. Recordemos la invasión alemana que tuvo esta región con el cultivo del café, la explotación de los abuelos y abuelas en los cultivos del café, la economía que sostuvo también el café aquí en Guatemala en los años 1920, 1930, 40, hasta que cae el precio del café. ¿Y qué es lo que pasa? Que se inician a introducir los proyectos transnacionales, por ejemplo, la siembra de palma africana en la región, las minerías que también afectan la región, y lo que últimamente tenemos en estos momentos son las hidroeléctricas. No hay ningún río de Alta Verapaz que no tenga amenazas de ser capturado por estas empresas hidroeléctricas. Tenemos problemas en el municipio de La Tinta, en el municipio de Tamaú, en el municipio de Tucurú, en Cobán, que ha sonado bastante el caso de la hidroeléctrica Santa Rita. Si nos vamos a la franja transversal del norte, ahí ya encontramos las empresas petroleras, encontramos ya las empresas de lo que yo decía de la palma africana en Chisek, Rashruja, Fray Bartolomé de las Casas, colindando con Ixcán, Playa Grande, ¿verdad? Bueno, ahorita la coyuntura es de el secuestro del río Cahabón, que nace desde Tactic, pasa por los municipios de Santa Cruz, San Cristóbal, Verapaz, Cobán, Chamelco, Carchá, Lanquín, Cahabón y llega hasta Panzós, donde se une con el río Polochic. Ya avanzan pocos kilómetros para llegar al lago de Izabal. En el municipio de San Pedro Carchá tenemos la construcción de alrededor de 5 hidroeléctricas que se llaman Renace. de empresarios guatemaltecos y extranjeros, porque aquí tiene metidas las manos Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. La maquinaria, todo los trabajos que se utilizan en estas empresas son de Florentino Pérez. Esto es en San Pedro Carchá. 5 hidroeléctricas que casi llega al municipio, la última casi toca al municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Nos saltamos un poco Lanquín, llegamos acá a Bon, ahí nos encontramos ya con las empresas Oshek y Oshek 2. Cabalmente también están sobre el río Cabón. El Oshek es porque es afluente del río Cabón, pero están ahí muy muy unidos, muy juntitos. Son pocos metros los que hay de diferencia para que se junten estos ríos. Ahí se encuentra el Oshek y el Oshek 2, que es el tema del municipio, que es del municipio de donde yo vengo, de donde yo soy. Entonces, estas son las grandes amenazas de monocultivos, de hidroeléctricas que está en la región luego de la invasión alemana con el cultivo del café, que también se expropió a muchas familias Gerchí de sus tierras para este cultivo, y que se esclavizó a los campesinos. A cuenta de ello es de que también para quienes visitan Alta Verapaz, Cobán especialmente, ahí podemos ver personas con rasgos alemanes, con ojos de otro color, que solo podían venir de la raza alemana, que ahí están. Y son los que continúan incluso controlando el poder en el departamento, en las municipalidades, en la gobernación departamental, y algunos de ellos son los diputados por el departamento. Ahí está el poder, mientras que el pueblo Gerchí únicamente tiene que aguantar con estos despojos que se dan a cierto tiempo, que no trae ningún beneficio. Al contrario, el pueblo Gerchí de Alta Verapaz, podríamos decir que es la que está en pobreza extrema de todo el país. Hay mucho analfabetismo, los patojos van a la escuela, si mucho cursan el tercer grado primaria, luego abandonan para ir a ayudar a la familia en el sustento económico, en ver qué es lo que se tiene que comer en la familia. Esa es la vida del Gerchí en la región de Alta Verapaz. No es porque así se hayan trazado los planes de una vida familiar, sino que es la explotación que existe. Gracias, Bernardo. Es realmente preocupante esta situación. Julio, ¿querés agregar algo a esta contextualización que hace Bernardo? Bueno, se dejó de mencionar el cardamomo, ¿no?, que es otro producto que sirvió para la agroexportación y que cayó estrepitosamente junto con el café. Eso estamos hablando, el café cae en el año 92 y el cardamomo a finales del 2000. Cardamomo también ha estado en manos de 7 familias que son los que comercializan y acaparan la producción y son los que ponen el precio. De hecho, ellos no pierden porque el cardamomo siempre se sigue comerciando a precios altos, a $2.2 la libra por ahí, y sin embargo se lo compran al campesino quechí en 400 o 500 quetzales. Entonces, eso suma, digamos, a la explotación, y por algo Alta Verapaz es el departamento más pobre del país. Es decir, tiene los niveles de pobreza extrema más altos. De desnutrición. Y sin embargo, la situación, como lo mencionaba Bernardo, es un suelo, un territorio que ya ha sido explotado y ahorita lo van a sobreexplotar, ¿no? Tanto el recurso hídrico como los yacimientos petroleros, yacimientos minerales, en fin. Y que si algo hay que mencionar también es el hecho de que el pueblo quechí pues no tiene territorios así con certeza jurídica, ¿no? La mayoría en el tiempo que mencionaba, ¿verdad?, lo que vinieron los alemanes, pues se lo repartieron en fincas y quedaron a merced de los finqueros, de los patrones como mozo colonos, y en el actual modelo pues están siendo expulsados de los lugares donde vivieron por cerca de 200 años, y sin ninguna indemnización de tipo laboral. Y ese es uno de los grandes problemas que se ven en Alta Verapaz, sobre todo en el Polochic, los grandes desalojos que se están cometiendo, porque ya los descendientes de los alemanes venden las fincas para otros usos y el problema es la gente que está adentro y son expulsados de una manera brutal, pues, desalojos policíacos. Entonces yo creo que a este contexto que nos enfrentamos, ese cambio de modelo económico que fue obligado por la baja de los productos de agroexportación y que hace que la oligarquía nacional, los grandes dueños de los bancos, si hubieran fijado este modelo económico de manera pues unipersonal, porque no consultan ese modelo económico, ellos ven un tipo de desarrollo exclusivamente para sus beneficios y dejan fuera o marginan al grueso de la población guatemalteca. Entonces hablamos de que todo el crecimiento económico, el 10% de los más ricos del país se quedan casi con el 60% de la producción de riqueza y el resto se distribuye entre los 15 millones de guatemaltecos restantes. Entonces esa desproporción, esa desigualdad es la que se está reflejando ahorita en el departamento de Alta Verapaz. Gracias. Precisamente aquí en la cabina de Radio Urbana, ahí arribita de ustedes hay un póster promocional de esta película documental Los Civilizadores Alemanes en Guatemala, que es de Uli Stelzner y Thomas Walter. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Así sí, ¿verdad? Sí, yo era. Precisamente creo que todos acá lo hemos visto. Y hay una escena bien interesante ahí cuando les preguntan a estos alemanes ya de avanzada edad que mencionaba Bernardo. Y él cuenta cómo llegaron ahí y dice, bueno, aquí cuando llegamos o llegaron nuestros padres, dice, en realidad nuestros abuelos, estas tierras no tenían dueño, dice, aquí no había gente pero no tenían dueño, dice, entonces nosotros realmente pues nos adueñamos de esto y los pusimos a trabajar para nosotros. Eso es lo que cuentan, recomendamos ver para quienes no hayan visto esta película documental Los Civilizadores Alemanes en Guatemala. Si se recuerdan, ellos llegan a Guatemala y en efecto la palabra del Rechí es decir, mira, hasta aquí llega mi terreno y ya de acá para allá estudio, y así estaban distribuidos, o sea, no habían documentos en efecto. Y si hacemos un pequeño estudio de una pequeña investigación de que nos escuchan, ¿cuándo realmente surge el registro de la propiedad? En el año de 1960. Es para cabalmente lo que estamos platicando, es para decir, vengan y escrituren sus tierras. Con el gobierno de la República, y allá traían ya los ¿cómo se le llama esto? Croquis, como mapa, hasta dónde llega mi territorio, ¿no? Entonces, pero esto ya lo hicieron los alemanes para expropiar estas tierras. Bueno, por supuesto que no solo en Alta Verapaz, recordemos claro. También que en Zacatepec, en Huehuetenango, en Quetzaltenango. En Quetzaltenango hay un café bien famoso y un pan bien famoso que cabalmente radica de la gente alemana que vino a expropiar tierras aquí en Guatemala. Pero vamos a que se crea el registro de la propiedad que actualmente vemos para acreditar las tierras que les robaron a los pueblos indígenas en Guatemala. Gracias, Bernardo. ¿Sí, Julio? Sí, yo creo que yendo un poquito más atrás, va con la Revolución Liberal de 1871, en donde el café se toma como la salvación económica, porque una vez quebrado el añil, pues ellos buscan un cultivo que lo sustituya. Y ahí es que se hace el famoso censo eufitéutico, que da origen a la finca, ¿va?, como unidad de producción. Y esa finca es la que determina ya los linderos donde se van a repartir estas tierras. Recordemos que Alta Verapaz, por cierto, hay otra película que se llama Verapaz, justamente, donde el anterior nombre que tenía esta región era Tezulutlán, ¿va?, era la tierra de guerra. Recordemos que los quechís fueron los últimos en resistir la oleada española. Resistieron más de 150 años después de la entrada de Pedro de Alvarado, y defendían ese territorio de una manera muy particular. De hecho, tuvieron que pedir ayuda y asesoría de los reyes quichés, que hicieron un pacto con el rey de España para ayudarlos a colonizar las Verapaces. también el hecho de que se narra en esta película Verapaz es donde se hace un trato con el rey Leopoldo VIII de Bélgica para que trajeran a toda la gente paria, a la gente pobre de Bélgica, a colonizar la parte norte, es donde está Puerto Barrios. Esa expedición fracasa, ¿va? Y los pocos que se salvan, pues ahora hacen vida política, como los Brechet, los Descamps, los Duchamp y todo, que son sobrevivientes de esa oleada belga. Entonces, la Verapaz tiene esa historia, ¿no? Y esa historia, con el café viene el despojo inicial. Y desde luego ese registro de propiedades, de los cuales los alemanes fueron los principales beneficiarios, y que pues ahora son casi los dueños de la región. En ese sentido, pues hay que tener ese marco histórico para poder entender por qué el pueblo quechí defiende ahora el derecho a su territorio y el derecho a decidir sobre sus bienes naturales. Gracias, Bernardo. Julio, hemos tenido este primer segmento para contextualizar, un breve repaso, pero muy valioso, histórico. Vamos a un corte musical y regresamos ya directamente con la problemática de esta represa Osheque 1, Osheque 2, que están afectando ahí. Lo de la consulta comunitaria, lamentablemente que no se dio, y las acciones de las comunidades. Volvemos en breve. Son los ríos majestuosos, son los ríos majestuosos. Serena, serena fuerza tranquila, y sus cauces poderosos, gigantes, gigantes de paso lento. Amigas, amigos, de vuelta a su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. En este programa abordando la problemática provocada en realidad no por las comunidades, no por los pueblos, sino por el Estado y por las empresas que pretenden apropiarse de sus recursos, de los recursos naturales. Esta lucha es legítima, es la lucha de los pueblos, de las comunidades, por la vida, por el agua, por los bosques. Vamos a hablar de la consulta que lamentablemente fue vetada por un juzgado de Cobán. Nos van a explicar nuestros invitados sobre eso. Pero antes, para entender esta problemática de las represas Osheque 1 y Osheque 2, hay que regresar unos años atrás y entender lo de las represas de Renace, ¿verdad? Por favor, ¿nos podrían contextualizar sobre esto? Bueno, ya Bernardo nos dio un panorama sobre lo que significa el río Cabón, ¿eh?, para el pueblo quechí. Y hay que decir que ellos se prepararon con anticipación para ese salto al nuevo modelo económico. Es decir, estas empresas, las Renace, era un proyecto que surge en el año 91 y que se acoge a un régimen de cogeneración eléctrica con la empresa eléctrica de Guatemala, que entonces era nacional, y que bajo un decreto de Mejía Víctores, el 2086, invita a los empresarios a cogenerar energía para que se conectaran al sistema, y este era un plan de electrificación rural. Ahí tenían cuatro compromisos los que se acogían a este decreto: era electrificar a las aldeas que estuvieran cerca, promover el desarrollo, introducir sistemas de agua y la interconexión para con la empresa estatal. Este proyecto lo inicia la familia Arimani. Sí, y en el transcurso del tiempo, pues ellos llegan hasta el año 96, justo cuando la firma de la paz, y luego los sorprende el giro que toma el gobierno de Álvaro Arzú cuando teje un marco legal para el despojo que iba a generar este nuevo modelo económico. Se cambia la ley de minería, la ley de telecomunicaciones, se venden algunos activos del Estado. Toda la oleada privatizadora, neoliberal. Exactamente, eso. Y eso era precisamente el banderazo de salida para este nuevo modelo, pero ya había gente que estaban preparados. Es decir, esta familia Arimany nunca cumplió con los compromisos del 2086, y en el marco de la nueva Ley General de Electricidad que sale en el año 97, acordemos que todavía no había un marco ambiental, es decir, no se había creado ni siquiera el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, eso es hasta en el 2002, y entonces sin esa normativa ambiental pues no había necesidad de hacer estudios de evaluación de impacto ambiental, ni mucho menos. Esas empresas construyeron sin ese marco de normativa ambiental que hubiera sido una aberración, digamos, la construcción de ese proyecto Renace. Renace es un proyecto donde les autorizaron, en base a este decreto, el uso del río Cabón desde San Pedro Carchá hasta Lanquín. Estamos hablando más o menos un aproximado de 30 kilómetros de largo del río. Y ellos lo que hacen es utilizarlo en cascada, o sea que lo agarra Renace 1, se lo pasa a Renace 2, después a la 3, a la 4, hasta la 5, ¿no? Y eso pues en ningún país del mundo se hubiera permitido un proyecto de ese tipo por el impacto ambiental que tiene. Pero por ser de una familia muy influyente y sin normativa ambiental que los hubiera detenido, pues han seguido construyendo este proyecto del cual tienen pendientes. Ellos dicen fases, va, porque no los identifican como proyectos por separado, lo cual es un estudio fragmentado, pues porque no hay estudio de impacto ambiental que contemple el daño que están haciendo estas empresas. Hasta que no sea un estudio detallado, integral, no vamos a saber realmente el impacto que esto va a tener a futuro. Y después, siempre dentro del mismo modelo de minería. Solo una preguntita antes, ¿sí? Quédate con la idea para que avances, no la perdas. ¿Este proyecto Renace ya está funcionando? ¿Está generando electricidad? El 1 y 2 ya están funcionando. El 1 y 2, sí. 3, 4 y 5 todavía no. Todavía pero no. Pero es donde son los que están ocasionando más problemas. También Renace es de los Arimany y de otros empresarios, pero algo así de recolección de celulosa. Es una empresa que hace papel... Era la fábrica de papel de los Arimany, recursos naturales y celulosa, por eso es Renace. Por eso se llama Renace. Sí. Pero desde luego, y ahora entran en sociedad con otras familias que también entran al nuevo modelo y dejan la actividad económica en la cual tenían el monopolio del pollo, del concentrado y del huevo, y ahora pues son empresarios en la generación hidroeléctrica, hablando de la familia Gutiérrez Bosch. Bueno, ahí es donde vemos de que este modelo, el de minería, hidroeléctricas, la expansión de monocultivos de caña y los megaproyectos, diversifican esos capitales históricos, ¿no?, de las familias oligárquicas del país, y lo invierten en empresas que a futuro les van a dejar mucho más ganancias que cualquier otra actividad. Recordemos, solo para que los oyentes tengan una idea, que del petróleo se paga el 8% al Estado. De la minería es el 1%. Es falso, y todo lo que estuvieron diciendo de las regalías voluntarias de un 4% que nunca las pagaron. Nunca se pagaron. Nunca se pagaron porque nunca se reformó la ley. Eso la gente lo tiene que saber. Y desde luego en la generación hidroeléctrica, que es el negocio perfecto porque el Estado les da la concesión del río por 50 años, y los exime porque estaban acogidos a la ley de maquilas a no pagar impuestos, no pagaban IUSI, no pagan IVA, no pagan por importación de maquinaria y equipo y no pagan un centavo por el uso de todo el agua que sirve para generar electricidad. Y este es un mercado paralelo que no es para abaratar la luz, es decir, no es para el país, sino es para un mercado que comercia la energía con otros países, un sistema de interconexión centroamericano y con México, que es a donde va toda la energía que produce este mercado. la misma Ley General de Electricidad dice que los generadores no pueden vender, ¿va? Ni regalar luz, ¿va? Simplemente la transportan hacia otros lugares y de eso el Estado se desentiende. Entonces, es falso lo que dicen de que esto va a abaratar la luz a futuro, no es cierto. Guatemala no necesita tantos proyectos hidroeléctricos. Guatemala podría sobrevivir con proyectos hidroeléctricos a nivel de tipo municipal o a nivel comunitario para desconectarnos de la presión de la privatización de la luz que causó tanto problema y que de hecho en muchos lugares del país la gente es tan pobre que ya no puede pagar la factura de luz. Entonces esos fueron los problemas que generó la privatización, pero que a la vez abrió un gran negocio, ¿va? Porque la Ley General de Electricidad tiene ahora a los generadores, a los que transportan luz, ahí está Trexa, ¿va? Y a los que distribuyen, que son ahora dos grandes empresas que vinieron después de las dos españolas, de Unión Fenosa y Iberdrola, y ahora se llaman Energuate, ¿va? Y la Empresa Eléctrica de Guatemala, que realmente se debería llamar Empresas Públicas de Medellín, pues porque son los colombianos los que son los dueños. Muy bien, Julio, gracias por estos antecedentes, esto es importante. Entonces ya con eso, Bernardo, ¿cuándo llegan OSHEC 1, OSHEC 2 a esta región? Ellos dicen, las empresas argumentan que ya se han hecho algunas consultas, dicen que dos o tres consultas con las comunidades. ¿Cómo está esto? Sí, de esas consultas nosotros no estamos enterados. En el 2012 empiezan a comprar las tierras a los compañeros en las orillas del río. 2013 empiezan a hacer los trabajos. 2014 empiezan a tapar el río OSHEC. 2015 es que nosotros nos damos cuenta de que nos estábamos quedando sin agua. 2015 también empiezan a acumular el agua al río, sobre el río Cabón, o sea, tapar el agua del río Cabón. Y en el mes de agosto, es hace un año cabalmente, de que nosotros empezamos a pedir una consulta de vecinos. El que estaba de alcalde no lo quiso dar, perdió las elecciones. ¿Qué partido éramos? Él estaba, entró por el FRG, luego por la UNE, y las últimas elecciones se lanzó a comité cívico porque se consideraba con mucho dinero para poder levantar su campaña política, como ya era su tercer periodo para ser alcalde, ¿va? Bueno, desde ahí venían las negociaciones con este alcalde, que ya no es, o sea, ya lo sacamos de ahí. Entra el nuevo alcalde, empezamos a exigir la consulta. Hasta ahorita, con todas las que había que hacer, se nos autoriza para el 31 de julio. Faltando 48 horas aproximadamente desde que trabajan sobre un amparo provisional, un juzgado de Cobán Alta Verapaz da el amparo, nos paran la consulta de vecinos para poder decidir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo sobre estos proyectos que están afectando grandemente el municipio y están dividiendo también al municipio, porque las empresas a 11 grupitos en 11 comunidades les han ofrecido que les van a o les están dando 100,000 quetzales cada año. Es un convenio que firmaron grupos de 15 familias aproximadamente con estas empresas. ¿100,000 quetzales por comunidad o para por comunidad? Por comunidad. Estamos hablando de 11 comunidades. 11 comunidades. ¿No? Entonces, 1,100,000. Cabón pues tiene 175 comunidades. 195, 95. Quiero decir, comunidades. 78,000 habitantes. 27,000 que ejercen el sufragio. Entonces solicitamos la consulta de vecinos para basarnos en el código municipal. Sin embargo, ahora está este conflicto sobre el acuerdo municipal que le da legalidad a nuestra consulta. Pero aquí la pregunta es, si es cierto que ellos hicieron dos consultas ya, de eso ni nos enteramos, no les presentamos ningún amparo, ni siquiera los molestamos, ¿no? ¿Y por qué no nos dejan hacer la consulta de nosotros? Y a ellos nadie los molestó, porque ellos sí nos molestan, nos hacen campaña mediática en los grandes campos pagados en todos los medios de comunicación nacional, criminalizando a los que estamos encabezando esta consulta. Y hoy cabalmente en que estamos desarrollando este programa, hubo una manifestación frente a la MUNI por parte de los empleados de la empresa, insultando al alcalde municipal porque él hizo el acuerdo de consulta al consejo. Al consejo. Insultando y amenazando a los líderes de este movimiento que pide la consulta de vecinos, especialmente mi persona, ¿va? Que donde ellos dejan el mensaje que donde ellos me van a ver, soy hombre muerto, ¿va? Entonces estas son amenazas muy claro que yo soy del municipio y a mí no nadie me puede impedir llegar a mi casa, estar en mi comunidad, estar con mi familia. ¿Ya pusiste vos las denuncias en la PDH? Es que las denuncias, es que estas amenazas vienen desde antes. Ya hay varias denuncias en la PDH y en el Ministerio Público. Incluso llegó el diputado Leocadio Huracán hace como 2 meses. También ahí lo rodearon con machetes y armas de fuego, lo amenazaron de muerte. El diputado Leocadio también puso las denuncias hace 2 meses, pero ¿qué ha pasado? Nada. O sea, como que aquí estamos en el desamparo, ¿no? ¿Dónde más nos vamos a ir a quejar? El más Estado que hacer en función de los intereses de las empresas. Pues el Estado, todas las instituciones, como que está al lado de estas empresas, pero que no seamos nosotros quienes le lancemos una piedrecita a esta empresa, porque entonces ya estamos encarcelados, tal es el caso como lo de Santa Cruz, Barías, Huehuetenango y de Santa Eulalia. Gracias, Bernardo. ¿Querías agregar algo sobre esto de las consultas que dicen las empresas? Yo entiendo que fue con algunos líderes de Cocodes, no sé. Bueno, aquí hay que entender un elemento importante. Cuando se crea el Ministerio de Ambiente, estamos hablando de la normativa 2002, ya se exige el estudio de impacto ambiental, que es un instrumento de protección de derechos de las personas que tiene dos componentes. Uno, mediante estudios técnicos determinar los impactos que van a tener los proyectos en la comunidad, en el territorio y en el ambiente. Y el segundo es un componente social donde se exige precisamente una consulta a las poblaciones, ¿va? El aval, el permiso para que ese proyecto se construya mediante algo que establece también el convenio 169, que es la información libre, previa e informada. Sin embargo, estos estudios de impacto ambiental no llenan ese requisito. Lo que presenta un consultor pagado por la empresa, pues son las bondades del proyecto, nunca determinan con precisión los impactos. Y sin embargo, en la consulta social presentan una encuesta con un universo muy pobre de consultas. Por ejemplo, para OSHEC 1 eran 15 consultas y para OSHEC 2 eran 50. Y unas consultas que da vergüenza decirlo, pues, pero que las hacen licenciados en antropología. Sí, sí, ¿no? Hay colegas que se prestan para eso, sociólogos, antropólogos, contratan, cabal. Exacto, y esa consulta solo en 3 preguntas ya te definía realmente cuál era la respuesta. La primera era si tenían energía eléctrica en su casa, sí o no. La segunda era qué necesidades tenían en el municipio, agua potable y toda la... Y la tercera era si estarían dispuestos a trabajar en la construcción del proyecto. Bueno, en un lugar donde la gente se está muriendo de hambre, que ya vimos los indicadores de calidad de vida, pues toda la gente dice que sí. Bueno, eso no es veraz, no es científico, no es técnico, no es una encuesta tan sesgada, pero sin embargo el Ministerio de Ambiente lo toma como consulta y no es válido. Sí, no es válido. No solo el Ministerio de Ambiente, porque nosotros presentamos un amparo en contra de estas empresas porque se habían violado nuestros derechos de no ser consultados. La Corte Suprema de Justicia también acepta estas boletas de información como consulta y con eso nos botan el amparo. Sí, la CSJ recibió un amparo que se interpuso presente para parar el proyecto dado que no cumplía esos requisitos. Sin embargo, hasta el mes de marzo nos notifican que dan un amparo provisional que detiene a la construcción de la empresa. Estos se mueven y a razón de 15 días después presentan pruebas de descargo donde presentan todas estas boletas, ¿no?, sesgadas, y la Corte Suprema de Justicia las toma como válidas y revoca el amparo. Entonces apelamos y este caso está a nivel de la Corte de Constitucionalidad esperando sentencia, ¿no? Y ahí vemos la inequidad en la justicia, porque a nosotros nos han tenido ya casi un año de haber interpuesto este amparo, no hay una sentencia definitiva Y sin embargo, cuando queremos ejercer un derecho a una consulta seria, ¿va? Una consulta en base al Código Municipal como consulta de vecinos. ¿Ustedes no citaron el 169 acá en esta consulta? ¿O es base en el que, claro, el Código Municipal es válido, es, sí, es el ley pues de la nación también, pero? Sí, eso por la misma ambivalencia de la Corte Constitucional. Recordemos que quienes integran la Corte son nombrados por el Congreso y estos a su vez nombrados por las empresas. De las últimas Cortes han fallado de una manera discriminatoria, empezando por el juicio de Ríos Montt, ¿va? Que lo retrasan ya que una vez estaba condenado lo revocan. Y ha sido también en el caso de las consultas, muchas de las consultas de buena fe, ellos dicen que no tienen vinculancia, porque no tienen reglamento y toda la cosa. Pero en el año 2013, cuando se realiza la consulta de vecinos de Mataquescuintla, que junta elementos del 169 y del Código Municipal vigente, en ese caso, pues, igual la empresa interpone un amparo para detener la consulta, pero un alcalde valiente, pues, el doctor Hugo Loy, dice, no, si ya la gente está convocada y tal, hacemos la consulta y como ya la tenían en perspectiva, ya estaba montado toda la logística, realizan la consulta y esto hace de que la corte dictamina de que el alcalde incurrió en desacato y le arman un proceso judicial y quieren invalidar la consulta y que sin embargo cuando llega a la Corte de Constitucionalidad realmente se le da la razón al pueblo de Mataquescuintla que estaban ejerciendo un derecho y que finalmente la consulta la declaran vinculante para las autoridades municipales en base al Código Municipal, pero que no es vinculante para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial, pero es un avance, ¿va? Un avance producto de una ley secundaria que es el Código Municipal y que debe ser respetado. En ese sentido, pues, las últimas consultas tienen elementos que se sacan del Código Municipal, pero respetando las formas tradicionales de votar de los vecinos, sobre todo en pueblos indígenas. Y ese es el caso de ahorita, ¿no? Que estamos en el minuto 45 y de repente un amparo de un juez que no podemos decir que no está fuera del tráfico de influencias, les otorga un amparo provisional en cuestión de horas, ¿va? Y esa es la justicia en Guatemala. Muy bien, amigas, amigos, nos vamos con estas ideas, volvemos a nuestro tercer bloque, ya entonces con esta suspensión, ¿cuáles serán las acciones de las comunidades? ¿Qué es lo que procede entonces? Volvemos en breve. Millones, millones, millones, millones. regresa en la tierra. Bueno, amigas, amigos, ya de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana. Nuestro último segmento, hemos estado conversando con Bernardo Caal Scholl y con Julio González, el primero comunitario de Santa María Cabón, el segundo miembro del colectivo Madre Selva. Nos han ilustrado, la verdad, bastante bien, gracias por sus aportes acerca de todo el desarrollo histórico de estas hidroeléctricas que se han venido impulsando. Luego en el segundo vimos cómo con subterfugios legales realmente y jueces venales se suspendió la consulta comunitaria ya a pocas horas de que se desarrollara. Entonces, luego de esta suspensión, ¿qué es lo que piensan las comunidades hacer? ¿Qué es lo que procede legalmente y también como organizaciones comunitarias? ¿Qué procede, Bernardo? Bueno, después de que nos pararon esta consulta, pues la corporación municipal apeló el amparo provisional que otorgó un juez de Cobán Alta Verapaz. Entonces eso significa que hoy el expediente está en la Corte de Constitucionalidad. Tanto la municipalidad como nosotros tenemos que exigir que se agilice, que se nos dé una resolución en relación al amparo que la empresa inició haciendo. Pero también nosotros tenemos un amparo en contra de la empresa. Ese amparo sí no hay modo que camine. Ese no camina. Sí, el de la empresa lo tenemos sí desde hace varios meses, años. El amparo que presenta la empresa, eso sí, en un par de horas se decide. Ese es el desequilibrio aquí en Guatemala. Y esto es lo que cansa a los pueblos indígenas. Ahí sí que el abandono de justicia en que uno se encuentra. Bueno, 195 comunidades que están a la espera de todo esto, la resolución. ¿Hay algún plazo para que la Corte se pronuncie, la Corte de Constitucionalidad? Tendría que ser lo más pronto posible porque se trata de un amparo y se trata del interés colectivo. No se trata de interés particular, pero como aquí se mueven cosas que uno no se las imagina, por ejemplo, lo que sucedió ya el día viernes. El domingo estaba planificada la consulta y el viernes a eso de las 14 horas empieza a circular en las redes lo del amparo que se les había otorgado a estos empresarios. Bueno, entonces nosotros seguimos reorganizándonos. Porque esta es también es una oportunidad, porque con este amparo se sintió ofendido el pueblo de Cabo, Alta Verapaz. Aún muchas personas que no estaban decididos qué hacer y qué no hacer, ahora nos están ya acompañando a exigir esta consulta. O sea que en lugar de desanimar a los habitantes de Cabo, hoy más que nunca estamos muy unidos para poder defender el territorio. Entonces, en conclusión, estaríamos dándole seguimiento a dos amparos. Uno que queremos que se resuelva, que es lo que nos afectó con la consulta, y lo otro que traemos desde hace ratos, donde también el fondo del asunto ahí es de que no se nos consultó y no se vale de que nos estén afectando con una empresa de grandes magnitudes cosa que nunca supimos, solo lo supo quizás el exalcalde municipal y algunos cocodes que él pudo haber reunido para platicarles el asunto. Y por otro lado, tenemos programado visitar al comisionado de la CICIG para presentarle el expediente de amparo, porque nosotros no consideramos que haya sido de buena fe ni haya seguido sus procesos legales que se haya otorgado este amparo. ¿Ya se reunieron ustedes con la CICIG? ¿Lo están solicitando? Estamos planificando hacerlo. Lo que pasa es que Cabón es un municipio que está alrededor de unos 350 kilómetros de la capital. Entonces, mover a un compañero o una compañera de allá realmente es, aparte del tiempo que hay que invertir, de los gastos que hay que incurrir y los resultados que va a obtener una visita de esta naturaleza. También tenemos varias denuncias en el Ministerio Público de lo que está aconteciendo en nuestro municipio. Por ejemplo, esta matanza de peces que observamos y fuimos testigos. La matanza del río, la masacre del río Cabón, el río Oshek, la destrucción de los cerros. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la madre naturaleza en este municipio? Sin que ninguna autoridad se pronuncie o haga algo, ni siquiera derechos humanos. Ni la PDH. Tenemos grandes expedientes en la PDH, no hay día que no mandemos denuncias, pero ni siquiera se han tomado la molestia de ir, llegar, miren, miremoslo pues. ¿Y los diputados de la región? Los diputados de la región igual, ahí todos se hacen los desentendidos, pero para ir a pedir los votos sí son buenos en cada 4 años, pero hoy creo que ya estamos cobrando conciencia, ya nos estamos poniendo de acuerdo de qué es lo que hay que hacer con estos diputados que únicamente piden los votos cada 4 años. Y hemos también tenido, nos han dado también la espalda los que han estado en la municipalidad. Si ahora se están firmando algunos acuerdos es también a base de empujones, no es de que los del Consejo Municipal realmente estén con el pueblo de Guatemala, sino que fue un compromiso de campaña también, porque en el mes de agosto, el 27 de agosto, recuerdo yo, a pocos días de las elecciones, que fue el 6 de septiembre, creo que sí, del año pasado, un par de días antes nos reunimos con todos los candidatos a alcalde, que íbamos a votar por aquel que se comprometiera a hacer la consulta de vecinos, y quien ganó, pues él fue quien se comprometió. ¿Y si está cumpliendo? No está cumpliendo conforme él dijo, pero sí le exigimos de lo que él prometió, aunque se molesta un poco, pero es que fue una promesa y está escrito, se faccionó acta ese día. Gracias, por favor, Julio. Bueno, yo creo que ya la explicación que dio Bernardo, pues sí hay que señalar cuestiones clave, ¿no? Yo creo que el caso cooptación del Estado, que tiene ahorita presos al expresidente Pérez Molina, la ex vicepresidenta Valdetti, a todo su gabinete, a algunas otras gentes, incluso a los empresarios que financiaron ilícitamente ese gobierno, un gobierno que vino a saquear el país y que nos hundió en la crisis, también cooptó el sistema de justicia. Sí. Recordemos que este gobierno fue el que nombró a la Corte Suprema, ¿va? Del cual ya 12 magistrados pues ya están casi fuera, ¿va? el magistrado este Charchal y Vladimir Aguilar, ¿va? Sí. Vale decir que el amparo que nosotros pusimos en contra de esta empresa, el licenciado Vladimir Aguilar se excusó, ¿va? No quiso firmar la sentencia y tampoco argumentó por qué. Eso quiere decir de que en estos temas donde la gente exige derechos y estos se elevan a esas instancias jurídicas, casi siempre el pueblo indígena pierde, ¿no?, en ese tipo de sentencias. Sin embargo, ahorita estamos con la presión que ha tenido también el pueblo de Guatemala exigiendo una justicia que sea en base a la igualdad, no una justicia discriminatoria, no una justicia que restrinja derechos. Y recordemos que los amparos son precisamente la restitución de derechos conculcados. Y eso en el caso de lo que se vive en Cabón, es incluso a nivel de orden constitucional. Recuerden que el artículo 66 exige también el derecho que tienen los pueblos a la libre determinación. Y esa libre determinación es el desarrollo libremente decidido, no el desarrollo que dicen que ellos llevan y que solo crea conflicto, crea ese tipo de inestabilidad, donde se persigue a líderes comunitarios que defienden su territorio y donde se aplica el sistema de justicia en contra de los defensores de derechos. De ahí que estamos frente a una situación en donde también el Ejecutivo, en frases muy desafortunadas, llega a hablar incluso de la industria del conflicto, atacando a los defensores de derechos humanos. Pero no habla de la industria de la explotación, no habla de la industria de la pobreza. Y en realidad el conflicto lo provoca el Estado, vos, por su falta de acción, de velar por el bien común. Bueno, ese es lo principal, que el Estado incumple, ¿va?, con el artículo 1, que es el Estado se organiza precisamente para procurar el bien común. Incumple también el régimen que habla de las aguas, el 127, el 128. Y en ese sentido, pues, estamos violentando esos derechos. Y las mismas cortes, en vez de regresar, pues, en el espacio jurídico a la restitución de derechos de las comunidades y pueblos indígenas, lo que hace es interferir, ¿va?, en base a darles más privilegios a las empresas, y ahí es donde la cosa entra en un conflicto, entra en crisis, ¿va? Entonces esa industria del conflicto de la que habla el señor presidente es una industria creada por el mismo Estado, y entonces hacia eso vamos, y ojalá, ¿va?, que dentro de las demandas del pueblo expresadas en las movilizaciones del año pasado, también se den el espacio de reflexión para pensar en que si no se reforma el sistema de justicia, aquí lo que más van a abundar son conflictos. Hablamos de 1.200 conflictos y todos en línea con un modelo económico impuesto a base de sangre y fuego, a base de estados de excepción, a base de persecución de líderes, de asesinatos de líderes, y eso yo creo que el pueblo de Guatemala no lo debe tolerar. Estamos en el momento justo para decidir que este modelo, que ya falló, porque lo único que ha creado es pobreza, ¿no? Las últimas encuestas dicen de que la pobreza creció en un 10% en los últimos 10 años. Somos el país que ha retrocedido, ¿sí?, más retrocedido, ¿sí?, en los indicadores sociales, ¿sí?, en América Latina. Y si eso es desarrollo, entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? Aquí lo que nos salvaría es hacer una reflexión profunda sobre el modelo económico y ver efectivamente de que la situación tiene que partir, si fuéramos una sociedad civilizada, con una veda forestal, con una moratoria minera y con una revisión de todas las licencias ambientales y las licencias de concesión de usos de río que se han otorgado en los últimos 10 años. Eso si es que queremos tener futuro. Si no hacemos eso ahorita, yo creo que Guatemala se encamina a una crisis profunda en donde se pone en grave inestabilidad el recurso hídrico, la estabilidad social, la misma gobernabilidad. Y yo creo que es necesario y que todos pensemos en un desarrollo, pero un desarrollo consultado, un desarrollo en donde todos intervengamos, y esto queremos, esto es posible, y no este sistema que lo único que está haciendo es terminar de saquear la riqueza del Estado en base a esas misérrimas tributaciones que dan, donde los empresarios no pagan impuestos, pero sí nos dejan a nosotros la grave crisis hospitalaria, las hambrunas cíclicas y todos los problemas derivados de la falta del recurso hídrico. Muy bien, amigas, amigos, hemos tenido un programa muy, muy interesante. Reiteramos desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y desde los movimientos que también transmitimos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras propuestas, nos solidarizamos con el pueblo maya quechí, con todos los pueblos indígenas, el pueblo mestizo, el pueblo ladino que lucha por la vida. Eso, ahí estamos. Por favor, Bernardo, 30 segundos, 45, un minuto de algún mensaje último en esta ocasión. Seguramente vamos a seguir hablando. Gracias por venir. ¿Algo que querrás transmitir a nuestros oyentes? Sí, solamente invitar al pueblo quechí de los demás municipios. Porque si estamos sufriendo estas consecuencias en el municipio de Cabón, están en amenazas también otros municipios: San Pedro Carchata, Mau Tucurú, San Juan Chamelco, Fray Bartolomé, y así podemos enumerar varios municipios, la región del Quiché también, Petén, no digamos. Entonces aquí la invitación es de que nos empecemos a organizar para antes de que nos afecten estas empresas que acaban con la vida, hagamos consultas comunitarias, consulta de vecinos en cada municipio para poder defendernos. Gracias, Bernardo. Julio. Pues sí, que estemos atentos a los acontecimientos, que estemos pendientes de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que tiene una brasa en las manos, ¿va?, para poder decidir en base a derecho. Y yo creo que es un precedente que hay que tomar en cuenta, porque si ya criminalizan a las personas, ahora criminalizan las consultas que en derecho están establecidos en la Constitución Política y en el Código Municipal vigente. Entonces, esperamos, eso sí, que estemos atentos y dispuestos a luchar, pues, porque estas situaciones no se sigan dando para la defensa de la vida, del territorio y del agua en nuestro país. Muy bien, les agradecemos entonces por su presencia, por estas palabras, este análisis, este mensaje. Seguramente nos vamos a seguir viendo por acá por Radio Urbana. Nuestra solidaridad con vos, Bernardo, y desde aquí sí le demandamos al Estado y a las autoridades pertinentes que garanticen tu seguridad y la seguridad de todas las luchadoras y luchadores por la vida. Gracias, Byron, y ahí estamos. Bueno, entonces, amigas, amigos, nos vamos en este momento. Gracias a David Jerez por estar en los controles, como siempre, en el apoyo. Nos seguimos escuchando y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima. agua, corre el agua, mi yema ya. Corre el agua, corre el agua, con corriente espiritual, con corriente espiritual.